noche muy especial. Como no podía suceder de otra manera, ¿no? Las instalaciones nuevas de Rimbo para todos ustedes. Mayor comodidad, bebidas de las que quieran. Esta banda, ropita nueva, sonido nuevo, luces nuevas. Todo para que todos ustedes se sientan muy, pero muy bien. Se siente bien aquí, ¿eh? Espectacular. ¡Muchas gracias! ¡Compadre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por ella! ¡Hace batalla! Voy a hacer pues un año, ha cambiado mi suerte. Voy a hacer pues un año de nuestra despedida. Si ven llanto en mis ojos, no puedo evitarlo, pues se llevó mi vida. Mi risa se hizo llanto, pues se llevó mi vida. Mi risa se hizo llanto, hoy elevo mi copa para brindar por ella. Salud, viejos amigos. Aunque mal paguen ella, y justa que es la vida, y tenerlo todo, y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo, y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo. Hoy hace justo un año que ha cambiado mi vida. Voy a elevar mi copa para brindar por ella, por los buenos momentos, cuando ella era mi dueña. Dame gozo del alma, y ahora no puedo ni hablar. Salud, viejos amigos, aunque mal, aunque me vendrá. Salud, salud, salud, salud. Mi amor, y lo fácil.